Cada 18 de abril, el conjunto artístico comunitario Corimacao nos sorprende con una gala político-cultural dedicada a la victoria de Playa Girón. En el 2020, debido a la COVID-19, tuvieron como estrategia montar un espectáculo que cobró vida de forma online. El mismo tuvo gran aceptación en las redes, ya que en ese mes el país tenía una difícil situación epidemiológica. En noviembre, pudieron presentarse en su acostumbrado anfiteatro, rindiendo homenaje a los 4 años de la desaparición física del comandante de la Revolución, Fidel Castro, donde incluyeron la participación de los niños de la comunidad. Al empeorar el territorio con los casos confirmados, se vieron obligados a cerrar desde finales de diciembre hasta principios de febrero. Ahora preparan un espectáculo un poco más completo titulado Patria, que enmarca parte de la historia de Cuba y nos acerca a los sucesos ocurridos en abril de 1961. A 60 años de aquella gesta revolucionaria, Corimacao rinde homenaje a los héroes y mártires de los proyectos para la fecha, la preparación de los artistas y parte del repertorio que se podrá visualizar, nos comenta su director general Yander Roche Miralles. En esta ocasión vamos a estrenar el espectáculo Patria, un espectáculo que estrenamos en diciembre en Salud al Triunfo de la Revolución y que ahora le hemos hecho una revisión, le hemos aumentado varias escenas y hemos planteado otros enfoques diferentes a ese espectáculo que se estrenó en diciembre con la idea de poderlo estrenar este 18 de abril. La intención es hacerlo con público para la población, como lo hemos hecho tradicionalmente, por supuesto, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias, y esta intención estará en dependencia de la situación sanitaria que tenga el municipio cerca ya de la fecha, y puntualmente se indicará la manera en que se va a hacer. Pero sí, no vamos a pasar por alto tan importante fecha, sobre todo en este aniversario cerrado del club. Prepara el conjunto artístico comunitario Corimacao, gala político-cultural Patria por el aniversario 60 de la victoria de Playa Girón. Para este espacio informativo, Kenia Otaño Fundora.